Yo quiero tomar, yo quiero tomar. Me compro una bolsa y estoy pila pila. Me tomo una bolsa y estoy pila pila. Las palmas de todos los negros arriba. Y ahora sí.